Suba el volumen y deje su cuerpo relajado. Relax your body. Iniciando proceso de desactivación. Sentido del tacto inhabilitado. No tome ni intente oler nada. Gusto y olfato desactivados. Ahora cierre los ojos. No se preocupe. Usted seguirá viendo, pero de otra manera. Inhabilitado sentido de la vista. No se asuste. Usted sigue sintiendo. Justo ahí, en sus oídos. Activación única y completa del primer sentido. Iniciando escucha activa en 5, 4, 3, 2, 1. The first sense. The first sense. The first sense. El primer sentido. Hola de nuevo, ¿qué tal? Te habla Laura Romero, dispuesta a comenzar un nuevo recorrido sonoro musical en esta producción de radioimaginamos.org. Dedicamos esta edición a un artista que nos hace llegar sus curiosos e interesantes trabajos musicales. Toca en multitud de proyectos y el suyo propio se llama Pentlicek. Hablamos de Dominic Gavara. Pentlicek es uno de los proyectos en solitario del multiinstrumentista polaco con residencia en Italia, Dominic Gavara. Es un músico que combina diversas facetas en multitud de bandas de música experimental, electrónica, de free jazz e improvisación. Nos centramos en su proyecto personal, Pentlicek, bajo el cual ha publicado en formato CD 3 discos. Pentlicek es un proyecto casero. Grabo solamente en mi casa, uso discos, CDs, samplers y no lo puedo presentar en vivo, solamente todo analógico. El álbum lo grabó en 1998 en su propia casa y en analógico en tomas únicas. Son improvisaciones con matices étnicos en las que destaca, de entre todos los sonidos, las percusiones. También hay tablas indianos, también hay djembe, hay un poco de voz y hay bajos preparados. Disco del 2006, Dominic Gavara incorpora la electrónica a su música y, aun conservando los ritmos étnicos, se adentra en ambientes más inquietantes y pasajes más noise. Thank you. sentido. Es el título del último y tercer álbum de Pentlicek, editado en 2009 en CD y disponible también online. Incluye colaboraciones de otros músicos como Yamori Kota desde Japón al piano, Lily Refrain desde Roma en la guitarra y las voces, y Leset desde Serbia y Sunride incorporan mezclas electrónicas, un trabajo realizado en la distancia a través de internet. Thank you. música es una forma de estar en el mundo. Se convierte en una parte integral de la existencia. Está conectada con ella de forma inseparable. Es una categoría ética. Ya no es simplemente una categoría estética. Pierre Boulez. You can die now. Why? Why, man? Now you must die now. Fucking man. Dominique Gavara publica y colabora en el sello independiente italiano de música no convencional Setola di Maiale, fundado en 1993 por Stefano Just, músico improvisador que, como Dominique, toca en los grupos Hebur y Babelis Project. Hebur es un proyecto de improvisación y free jazz en el que, además de Stefano Just y Dominique Gavara, toca Daniel Pagliero y otros músicos. A veces son 5 o a veces 8, depende del momento en el que se reúnen para tocar, pues todos viven en ciudades diferentes y se juntan para improvisar y grabar nuevo material de vez en cuando. Además de Hebur y Babelis Project, Dominique participa en Fatso, Defslag y Gronkidot. En estos grupos es donde Dominique lleva su aportación artística al directo, en los cuales prefiere tocar el bajo acústico, jugar con las cuerdas, el ritmo y el tacto. Cuando toco con grupos, con otra gente, prefiero tocar bajo natural, no tratado con efectos, con nada. Cuando le preguntamos a Dominique por sus influencias musicales, nos dice que no puede hablar de influencias, sino de experiencias musicales con diferentes estilos, desde el punk hardcore, el rock, el jazz y la electrónica. Destaca la música actual de Europa del Este y nos confiesa que no sabe cómo clasificar su música y que por esto le gusta. Prefiere a los músicos que le llaman la atención, los que se arriesgan, pues es entonces cuando crean un sonido con el que se les identifica solo a ellos. Dominique Gavara es un improvisador. Cada vez que toca es diferente. Compone a tiempo real junto a los demás músicos y el resultado depende del estado de ánimo de cada uno, de su carga espiritual y el lugar donde se toca. Estamos escuchando Gronkidot, el dúo que Dominique Gavara formó con Lily Refrain para grabar este material también improvisado. Lily Refrain es una guitarrista afincada en Roma que colabora también en Termite, el último álbum de Pentlicek. hasta aquí las composiciones de Dominique Gavara. Nos despedimos con la música de una de sus colaboradoras, Lily Refrain, quien tiene también su proyecto en solitario, en el cual se sirve solo de su guitarra, su voz y un pedal de loops. Tiene muchos conciertos en Italia este verano. Nosotros nos despedimos hasta septiembre, así que feliz verano y cuídense. Os dejamos con esta canción de la artista italiana titulada Hipnótica. Hasta pronto. Thank you. www.radioimaginamos.org.